Bueno, le mandé a todos el Etherpad. Los que quieran agregar temas están más que bienvenidos. En realidad, el tema grande de la reunión es cómo seguimos. Después tenemos varias cosas que depende cómo seguimos, tendríamos que tratar, ¿no? Pero básicamente el tema es para dónde vamos, cómo seguimos, es cómo nos organizamos para seguir. Yo a lo mejor lo que por preguntar, es dónde estamos primero, ¿no? O sea, ¿se supone que todo funciona bien, Lipe? Funciona bien, pero está abandonado. O sea, funciona bien lo que hicimos en su momento y después no tocamos nunca más nada. La funcionalidad existe, pero está incompleta porque ahora el sitio no sirve para nada más que para publicar y mostrar un poco lo que hay, pero nada más. Hombre, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es ver si es funcional para lo que queremos hacer, que es empezar a meter datos, que es lo que nos bloquea, y ver de la lista, y si no lo está, ver de la lista que pegaba ahí de bugs abiertos, cuáles son los que nos bloquean el que empiece a funcionar, y marcarnos una milestone en la que esas cosas se solucionen lo antes posible. Aunque claro, para eso antes tendríamos que saber es cuántas personas contamos para picar código. Y para meter datos, porque alguien lo tendrá que estar, o sea, que lo querrá usar, vamos, lo Sí, tendremos claro, que. pero hombre, yo creo que sigue habiendo gente interesada en el proyecto de encantamiento bastante. Y esa es la gente que va a picar datos en la aplicación. Mira, ayer, bueno, ¿cuándo fue el lanzamiento de Firefox en Android? ¿El martes? Sí. Vale, el martes salió en reps. En el proyecto de comunicación dijeron, bueno, con el tema este de introducir los artículos, ellos tienen una encuesta tipo encuesta en Google Doc y vas metiendo los datos ahí. Yo creo que debo haber sido, si no el único, de los cinco o menos que aportaron algo para eso. Yo Habría que metí ver, ¿no? uno. Ah, pues entonces seguramente metimos el mismo, ¿eh? ¿Cuál Yo metiste? no de, ¿cómo era? Era económica, economía, una página de Ah, no, economía. no, no, no, yo metí lo típico. Pero bueno, si se puede hacer así, en plan, mantenerlo lo más simple posible para meterle el tema de los datos, sería genial y yo creo que habría mucha gente que podría aportar en ese sentido. Pero claro, hay que pensarlo también un poco a largo plazo. Hay que pensar que la gente que aportó hoy también va a aportar mañana o tener a alguien que aporte mañana en lugar de esa persona. Yo creo que tenemos que ir un poco más atrás y ver realmente el problema que estamos teniendo y por el cual tenemos esta reunión es porque hay mucha gente interesada en que se haga algo, hay mucha gente interesada en hacer algo y no podemos conectar el hecho de hacerlo, digamos. Yo entiendo que para lo que lo necesitamos, lo que tenemos sirve, pero no sirve, ¿se entiende? Sí. Porque no hay nadie encima chequeando, a ver, no hay nadie como estaba Bernie antes que sea, bueno, esto me gusta, esto tendría que ser así. No hay nadie que se ponga el proyecto como mochila y diga, bueno, lo sacamos y le rompa las pelotas a los programadores para que trabajen y dé feedback, etc. Vale, bueno, pues ya estoy aquí otra vez. ¡Yuhu! ¿Volviste para El rompe siempre? pelotas. A ¿Tú quieres que te rompa las pelotas? Pues nada, romper pelotas. dar por culo. No, pero, o sea, es eso que yo puedo empezar a. Bueno, yo te mandé un mail con un montón de cosas que la verdad es que no he vuelto a revisar si las hiciste o no, ¿eh? O sea, que sería lo primero que tendría que hacer. Eso sería fantástico. También en el Moscamp tuvimos el incentivo de que vino Choffman y nos dijo, miren, esto podría servir para todos los países de Mozilla. Tengo esta lista de RSS, tendríamos que ver cómo se las tendría que mandar y tendríamos que ver cómo meter todo en el sitio de Mozbus en los servidores de Mozilla. Hombre, es que lo que habéis dicho de Google Doc, joder, es que está bien, pero esto le da mil vueltas, ¿no? Sí, por eso. Lo que está usando Mozilla es eso porque a falta de pan buenas son tortas, quiero decir, no tienen otra cosa. No, no, está claro que, joder, es un curro que está de puta madre hacerlo, pero claro, si tienes una herramienta más fácil y que además, si al final conseguimos que llegar a la fase 2 esta de que te saquen estadísticas y te saquen archivitos y cosas que luego puedas utilizar y analizar, pues mucho mejor. Bueno, a ver, por intentar avanzar un poco esto, yo, Lipe, ¿tú cómo estás ahí? ¿Tú estás solo desarrollando esto? En este momento no hay nadie desarrollando esto, para ser sincero. Vale, bueno, pero por eso, por comprometernos un poco. Yo no sé si me puedo comprometer a codearlo en este momento. Vale, Yo sé que me pongo a mirar, ¿vale? Y me pongo a tocar pelotas o a hacer o lo que haga, sí, falta, pero, haga falta. Pero seguramente con toda la gente que hay nueva en Labs, que quiere, que sabe de Django, podremos, si hacemos tickets atómicos y muy puntuales, seguramente se los podamos dar. No sé, David, pero creo que tenía ganas de volver a empezar con esto. Sí, es lo que decía, organizar por milestones los tickets, que estén bastante claros, que sean, como dices, algo concreto, y por lo menos sacar adelante los que nos bloqueen para arrancar, que luego lo demás serán pues mejoras o añadidos, pero mínimo el arrancar, y que la gente de difusión pueda ya ir metiendo cositas a la aplicación y rellenando con datos de verdad. Sí, a mí lo que me frena para meter features ahora es, por ejemplo, que si yo sé que tengo una tarea que son 2 horas y sé que tengo 2 horas, la hago. Ahora, si sé que me tengo que poner a buscar algo, poner a empezar a escarbar a ver qué anda mal, qué falta, etcétera, no. O sea, habría que puntualizar bien cuáles son todas las cosas que hay que hacer y dividirla en tickets chiquitos. Claro, con lo cual también necesitamos a alguien que tome la iniciativa en la parte de desarrollo, o sea, que sea la persona que organice los bugs y controle un poco a los desarrolladores. Yo eso sí lo puedo hacer. Vale, perfecto. Y si realmente, porque yo insistía bastante en la llamada para desarrolladores porque partía del supuesto de que nadie estaba interesado o que no es que no estuvieras interesado, que nadie tenía tiempo de nosotros, de Mozilla Hispano. Pero si realmente hay gente, podemos salir adelante con ello. Que eso no quita que podamos también coordinarnos con alguna persona de otra comunidad que le sobra el tiempo y a lo mejor, ¿sabes?, nos ayuda y nos saca adelante la hostia de cosas. Por curiosidad, ¿alguno habláis con Cristina habitualmente? Sí. ¿Está a tope o algo? ¿Está? Sí, me ha dicho que este fin de semana se ponía con las cosas pendientes que tenía. Vale, porque esto le toca a ella un poco también, en gran parte, ¿no? O le debería tocar, vamos. Sí, pero ya más en el ámbito de la parte de difusión. Y evidentemente, pues eso, de dar feedback y demás. Pues yo creo que también la gente de difusión tiene que ver, pues, y crear, pues, cosas, bugs en GitHub, contestar, pues mira, esto sí, esto no. Quizá los técnicos, que hay muy técnicos, no, pero otros con necesitamos, pues yo qué sé, como veo por ahí, campos de autor y origen, por ejemplo, o cosas así. O esto falla, o he estado probando, he estado metiendo cosas y tal. Tiene que ser una colaboración de ambos, no que sean solo los desarrolladores los que entren a crear bugs y a resolverlo. Sí, estoy de acuerdo. Tendría que haber como un equipo de 2 o 3 personas que se encarguen de hacer seguimiento y del proyecto, digamos. Yo puedo crear bugs si me decís cómo se hace. Pues en el enlace que he puesto a GitHub, con tener cuenta en GitHub, que es recomendable que tengáis todos porque tenemos más cositas ahí, puedes crear new issue y rellenarla. No tiene ningún misterio. ¿Y se asocia directamente a Mozbud o hay que poner alguna etiqueta o alguna cosa? No, se asocia porque son... Espera, que pego un enlace. Vale, perdona, que es por proyecto, ¿no? Esto. Sí. Vale. Vale, pues yo lo voy metiendo aquí lo que vaya viendo. ¿En inglés tiene que estar? Sí, a poder ser, porque si luego queremos escalar a que nos ayuden, esto sí. Ok. Entonces yo creo, creo que si tenemos 2 personas en la parte de desarrollo, una que sea el IP más organizando y otra codeando, mínimo, evidentemente, y 2 personas en la parte de difusión, una definiendo objetivos y otra metiendo datos, mínimo, saldríamos adelante. Son 4 personas, 2 de ellas más implicadas que las otras 2. Sí, aparte no es un proyecto muy grande o complejo, es relativamente simple todo. El problema es sentar el culo en la silla y programar. Sí, estoy de acuerdo con Nuke. Vale, entonces, deberíamos ponernos a lo mejor fechas también, para que esto no se quede en el limbo. Por favor. Yo el 13 de julio pillo vacaciones, os lo digo porque también tendré mucho más tiempo, pero bueno, intentaré hacer esto que quiero hacer antes también. Entonces, yo creo que el primer paso sería ese, definir las cosas que nos están bloqueando para tener la versión 1 por parte de difusión y por parte de Labs, definir una persona que se vaya a comprometer a codear y Lipe que organizará a las personas que se comprometan a codear, porque hemos visto que había por lo menos dos o tres personas que sabían de Django en la lista de labs. ¿De los que estáis aquí alguno es estas personas? Yo no. Perdón, se me cortó lo último. ¿Qué dijiste? Que si alguno de los que estamos aquí es una de esas personas que se puede comprometer a codear. Yo puedo prometer hacer un esfuerzo en encontrar el tiempo, pero no me puedo comprometer a decir voy a hacer tantos tickets por semana. Sí, bueno, pero lo importante de lo que hagas, Lipe, es que organices más que codees, ¿vale? En la parte de desarrollo, vale, desarrollo. Pero también estaría bueno, si tengo un tiempo, tocar algo. Ah, mira, César. Vale, pues, ¿sabes? Por una parte, César, creo que también había más gente en la lista Labs. Ricky nos, sí, quería, nos ayudar, quería un poco. Ayudar un poco. Sí, Ricky, el pibe este que nos mandó el mail el otro día, ¿cómo se llama? El colombiano David. Sebastián Villani, creo que también. Sí, hay gente que quiere programar Django. Entonces yo creo que, a ver, por poner pasos. Uno, organizar los tickets. Dos, decir en la lista de labs, hay que ponerse con esto. ¿Quién se va a comprometer? Tenemos este y este ticket para el milestone de la 1.0. Y que a la vez, pues, Bernie y compañía en difusión vayan creando tickets o comentando los que ya hay abiertos. Entonces, yo creo que esto se puede, o sea, organizar los tickets, comentar en los que hay. En dos semanas puede estar organizado, por ser un poco realistas. Entonces sería dentro de dos semanas tener por lo menos todo organizado, que haya gente que ya se esté responsabilizando de algún ticket o que esté programando ya algún ticket por el parte de Labs y definir una fecha real para esta Milestone 1, que yo no sé si podría ser finales de mes de julio, aunque ya nos estamos poniendo fechas me parece a mí muy a largo plazo porque tampoco falta tanto por completar, pero por no pillarnos los dedos. Sí, yo justo te iba a decir de acá un mes, así que estamos más o menos pensando en las mismas fechas. Dos semanas para organizar, dos semanas para terminar lo que haya del Milestone 1. ¿Cómo, claro, lo veis los, ¿cómo lo veis los demás? Si hay programadores, yo creo que no, tampoco son malos plazos, ¿no? Habría que tener eso, pues mínimo dos personas que codeen para repartirse el trabajo. Y Felipe, a mayores, pues organizando un poco el trabajo que se haga, coordinando un poco ahí. Yo me comprometo a este fin de semana, o sea, para el lunes, tener todos los tickets armados y lo más atómicos posible y explicando todo. Bueno, entonces por parte de difusión también habría que definir esos roles, mandar un correo y ver quién se va a comprometer a, en esta primera fase, ayudar con lo que se quiere, comentando en los tickets y creando los que sean necesarios y probando la herramienta y creándoles cuentas si no las tienen en la herramienta y durante estas dos semanas ayudar en finalizar esto. Y luego a partir de que la herramienta esté lista, pues empezar a meter cositas. Sí, yo mando un mail ahora. También tendremos que hacer un mini grupo y charlarlo en privado, ¿no? Después, pero para priorizar para los dos lados las tareas, ¿no? Porque hay cosas que, qué sé yo, sí, son muy lindas a nivel programación, pero no sé si hacerlo multilenguaje es prioritario para la gente de difusión. No, pero eso yo también te lo miro, Lipe. Yo voy a mirar todo lo que hay pedido ahora mismo en GitHub y si quieres también te hago una lista de lo que yo creo que tiene más prioridad, ¿vale? Perfecto. Que luego se puede modificar, ¿eh? O sea que yo paso una propuesta y luego se mira. Vale, pues entonces, ¿qué quedaría? Por un lado, Bernie organizando a la gente que se quiera comprometer y por otro lado, Felipe organizando tickets y avisando labs, ¿no? Sí. Sí, yo creo que estamos así. Vale, entonces, dos semanas serían el día 12. O 15, ¿vale? Por poner a mitad de mes. Ok. Sí, Bernie. ¿Vamos a crear tareas y cosas de estas en la wiki? Si son generales... Sí, son concretas del proyecto de hay que hacer esto en el proyecto, no. Se crean como issues. Por ejemplo, Bernie contactar con... O sea, contactar con y definir responsables en difusión. Pues eso sí es una tarea. O Felipe, mandar un correo a Labs y organizar tickets. Pues sí, es una tarea del wiki. Pero si es, yo qué sé, crear la página de login más bonita, pues no, eso no. O sea, todo lo que sea general organizativo sí que sería una tarea. No sé si queda claro. Sí, o sea, básicamente lo digo por saber quién lo tiene que hacer. O sea, si el proyecto este, ¿de quién depende en realidad? Coordinador del proyecto es Felipe, pero de encantamiento no. O sea, Felipe está como coordinador del proyecto Mosbas y de encantamiento no sé si sigues incluso figurando tú. Entonces, cualquier tarea que sea general organizativa de, pues eso, hay que contactar con no sé quién, hay que mandar un correo a no sé dónde, hay que definir responsables. Pues como eso no es algo concreto del proyecto, sí que es una tarea. Pero si es algo concreto del proyecto, como digo, pues habría que simplificar esto, lo de aquello, eso no, porque es más fácil hacerlo como issue y hacer el seguimiento como issue. Pero es algo que es código, al fin y al cabo. ¿No, Felipe? Sí. Vale, los que no habéis hablado, Buscardo no habéis tengo nada hablado. que agregar, por eso me quedé callado. Por eso digo, los que no habéis hablado hasta ahora o no habéis comentado mucho, César, Fran, Johan, Peregrino, Fer, ¿algo que añadir? No, yo lo único que puedo decir es que puedo ayudar con el triaging, o sea, para ver los bugs y ir revisando los issues de GitHub. Pero nada más, porque estoy bastante sobrecargado con cosas en la cola de codeo. Bueno, por lo menos yo colaboraré con Avernia a probarla. Bueno, podemos hacer un repaso general de las features que queremos así para esta primera, más allá de lo que he escrito, que podemos charlar ahora qué es lo que a dónde queremos llegar o no, lo charlamos después por correo. Hombre, yo creo que se puede aprovechar. Sí. Yo diría porque a ver, hay como dos, hay como tres cosas grandes que dando vueltas según lo veo yo todavía. La primera es el tema de los reportes, de qué es lo que a, qué es a dónde queremos llegar con los reportes. Eso puede ser algo que haga una persona por separado independientemente y que se desligue de todo lo demás porque no está conectado con el resto. O sea, sí que creo que tiene razón en que no está conectado, pero sí que habrá cosas que, imagínate, que yo quiera analizar más tarde y que si no las metemos en base de datos va a ser imposible. No, bueno, obvio, pero a ver, todo lo que tenemos, o sea, lo que tenemos ahora nos permitiría hacer los reportes que necesitamos. No creo que haya nada con la información que tenemos ahora que queramos dejar así. Vale, sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo además creo que por eso decía lo de Chris, porque creo que ella también puede ayudar en esto, porque como tiene la visión esta de análisis de datos, que es al final lo que hacemos aquí, que es analizar información, creo que su visión también sería interesante y esa parte en concreto creo que ella también podría aportar bastante, más de lo que hablamos en su día, quiero decir. Bueno, entonces quizás lo ideal sería hacer como un subgrupo que se encargue de trabajar en el tema de los reportes. Pues sí, yo vamos, me parece que sí que tiene sentido. Porque después las otras cosas grandes que hay, que una que es hacerlo multi, o sea, lo ideal sería después hacerlo multilenguaje y multipaís, digamos, que depende de uno de dónde se loguee o de qué grupo sea. Es qué información ve, por todo esto que dijo Chofman, de esto le puede servir a los, no sé, 57, 58 localizaciones. Ahora mismo, que yo recuerde, esto estaba en inglés, ¿verdad? Esto está en inglés ahora, sí. Es que el proyecto multilinguaje sería casi un proyecto que podría salir directamente de Mozilla, ¿no? Como cualquier otra campaña que pasan para traducir. Sí, bueno, pero hay que preparar el soporte de traducción, digamos. Vale, sí, eso sí. Y hay que preparar, ahora la base, ahora lo tenemos todo escrito en inglés, pero los valores de la base de datos están en español. Entonces hay que preparar la base de datos para que sea multilenguaje también. Vale, sí. Pero bueno, podemos tratar de ver de separar equipos para no caer todos, sino, viste, cuando tres personas tratan de pasar por la misma puerta que no pueden. Bueno, para evitar eso. Sí, a mí me parece muy, oh, muy lógico, muy lógico. Bueno, hay que encontrar desarrolladores entonces. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Yo por culturilla general, aparte de lo que dijo Chofman, ¿qué tal fue allí la presentación y eso? No, yo no me quedé muy contento. El tema es, sí, estábamos en una sala que estaba muy alejada de todo el resto. No había mucha gente. La mayoría de la gente que no era de Mozilla Hispano se fue a la mitad de la charla. Y aparte, como estábamos mal de horario, como que nos apuramos mucho y después nos sobró tiempo. Fue rara la charla. Pero bueno, Choffman se quedó contento, así que... Vale, pero que no tenemos de alguna opinión de alguien que nos pueda servir, ¿no? Quiero decir, os falta esto, o podríais hacer esto, o podríais añadir esta tal funcionalidad o algo así, nada, ¿no? No, nada. Pues nada, no sé, aquí lo que toca es currar, no toca otro, toca otro. Sí, yo creo que el problema que hay es que como no hicimos nunca el Call for Developers, nunca tuvimos la visibilidad necesaria. Pero yo creo que no queremos todavía hacer el Call for Developers. Más que nada porque si además de todo este lío para arrancar que tenemos, que hablamos todo el mismo idioma, no nos entendemos, si tenemos un sueco, un indio y un chino, nos vamos a volver locos. Sí, bueno, y sobre todo tener una herramienta que sí que estemos ya todos seguros de que es estable y que hace lo que quiere, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, creo que el trabajo ahora es molestar a todo el mundo para que se ponga a trabajar. Oh. Y ponernos a trabajar en molestar a todo el mundo. Sí, sí, es que es como pues un empujoncito, ¿no? Que se había quedado ahí parado y hay que ponerlo en marcha y ya está. Vale, pues Johan, me pondré a mirar cosas y o no sé si quieres luego hablamos de cómo lo hacemos tú y yo de momento y voy mandando el mail también, pero por ir avanzando un poco nosotros, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces creo que estamos, ¿no? Pues sí, yo por mí sí.